Buen día, buen viernes. A todas las Giselas, mis saludos cordiales en este día en que el Santoral Popular recuerda a Santa Gisela, quien fue la hermana nada menos que del emperador Carlomagno. El mismo Santoral recuerda junto a otros a Santa Joaquina Vedruna, fundadora de las hermanas Carmelitas de la Caridad. A las eventuales Joaquinas que puedan andar por ahí, mis saludos cordiales también. Yo quisiera reproducir un texto de Juan Pablo II en su hermoso documento Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, sobre el tema de la natalidad y de la antinatalidad. Este fenómeno presenta modalidades diversas en las diferentes partes del mundo. En los países ricos y desarrollados, se registra una preocupante reducción o caída de los nacimientos. Los países pobres, por el contrario, presentan por lo general una elevada tasa de aumento de la población, difícilmente soportable en un contexto de desarrollo económico y social, o incluso de grave subdesarrollo. Ante la superpoblación de los países pobres, faltan, a nivel internacional, medidas globales, serias, políticas familiares y sociales, programas de desarrollo cultural y de justa producción y distribución de los recursos, mientras se continúan realizando políticas antinatalistas. La anticoncepción, la esterilización y el aborto están ciertamente entre las causas que contribuyen a crear situaciones de fuerte descenso de la natalidad. Puede ser fácil la tentación de recurrir a los mismos métodos y atentados contra la vida en las situaciones de explosión demográfica. Sabias palabras de Juan Pablo II en su encíclica Evangelium Vitae. Vamos a compartir una bendición, la de San Francisco, que en realidad es una bendición bíblica tomada del libro de los Números, capítulo 6, que da mucha paz. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, tenga misericordia de ti, vuelva a ti su mirada y te dé su paz. Te lo deseo de todo corazón, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y quien les habla, José Chesky, les desea un buen fin de semana, y si Dios quiere, hasta el lunes.